Con una fresca y una espiral, salimos de mochila por Latinoamérica, en Radionauta 106.3. Última edición de Mochila, conjuntamente con mi compañero Matías, ya que yo me estoy por ir a Argentina de vuelta. Así es, hoy es día de despedida, pero también de mucho material. Estamos en Copacabana, luego de visitar por segunda vez la ciudad de La Paz. Llegamos a Copacabana y hicimos un pequeño recorrido por la ciudad y nos alojamos en la Casa del Sol, donde Samuel nos atendió muy cordialmente, nos dio una excelente bienvenida, nos dio información de la ciudad de Copacabana y también nos dio información cómo ir a la frontera para hacer el trámite de los 30 días que nos dieron cuando ingresamos allá por el 31 de diciembre de 2013. Y luego de esa información, utilizada posteriormente, nos fuimos a la Isla del Sol. Sí, déjame decir que Copacabana es una ciudad muy turística, en donde podemos observar hippies y hippas haciendo lo que sea para rascar un mango, lo cual está bien, digamos, pero es como que hay demasiada gente intentando sacar un mango de tocar la guitarra, de vender artesanía, de tocar un tambor, de vender comida en la calle, de ser vocero de los restaurantes. Bueno, mucho argento rascando una moneda. Y ahora sí, nos fuimos en una lancha de 25 pasajeros aproximadamente hacia la Isla del Sol, hacia la parte norte donde se podía acampar. La Isla del Sol era un punto que nos habían recomendado muchas personas, diciendo que la íbamos a pasar muy bien, que íbamos a poder acampar y que iba a ser un lugar muy tranquilo y muy lindo. Llegamos y había demasiadas carpas en la playa, se parecía un poco a la Bristol malplatense. No había buena onda, la comunidad del norte no tenía buena onda. Después nos dimos cuenta por qué. Porque había mucho descontrol de noche. Entonces la gente ya le toma cierto rechazo a todos los argentinos que están ahí. Por un lado merecido y por otro quizá los que vamos en son de paz, nos comemos el garrón de cierta mala onda. A pesar de eso, hubo un festejo esa misma noche. Esa noche, la primera noche en la parte norte, en la parte donde está la comunidad Chalapampa, hubo un festejo porque uno de los integrantes de la comunidad, que cumplió 18 años, finalizó el secundario y debía ir al servicio militar, que en Bolivia es obligatorio. Y en este caso era un festejo que nos impresionó. En primer lugar, dudábamos si había salido del servicio militar o estaba por ingresar al servicio militar. Y así era, debía ingresar con sus 18 años y había festejos. Había cerveza por doquier, había una banda de cumbia en vivo, había un DJ que pasaba cumbia y también había una banda de percusión. Una banda de sicuris percusión que le daban el toque folclórico. 10 de la noche nos fuimos a cocinar los primeros fideos en la Isla del Sol con este calentador artesanal que tenían los mendocinos en una lata de leche en polvo. Y ahí con un poquito de leña fuimos calentando esta comida que preparó Julieta, la mendocina. Bastante picante, pero muy rica la salsa para los fideos. Y nos fuimos a dormir. Primer noche, no solo de ruidos, peleas y guitarras y bandoneones, sino también la primera lluvia. La primera lluvia, que fue realmente terrible porque el cubretecho tocaba la carpa, con lo cual el agua iba a entrar y no sabíamos si nos convenía salir afuera e intentar sujetarlo de un lugar que no había cómo sujetarlo, o si nos convenía taparnos con la bolsa de dormir y que sea lo que sea. Y bueno, terminamos haciendo eso, nos tapamos con la bolsa de dormir, el otro día nos despertamos con unos charquitos de agua adentro, nada tan grave. El resto de las carpas también sufrió exactamente la misma inundación, o quizás más todavía. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, en esta zona llueve de noche. Llueve de noche y al otro día nos fuimos a caminar, a hacer todo el recorrido que hay, donde está el Museo de Oro de la Ciudad Sumergida, donde está las ruinas de la Chincana, donde hay un pequeño laberinto. Ahí pagamos 10 bolivianos a la comunidad Chalapampa. Seguimos todo el recorrido, bastante arduo, muchas subidas, también bajadas. Y en un extremo de las subidas nos encontramos con Alicia, que era una persona que cobraba una entrada para la comunidad Chala, o sea que era la parte centro de la isla, y de ahí seguíamos el recorrido hacia la parte sur. Pero antes de llegar al nuevo puesto donde la comunidad Yumani de la parte sur cobra otra entrada de 15 bolivianos, nosotros decidimos retornar por la parte centro. Cuando volvíamos hacia la parte norte, donde está la comunidad Chalapampa, donde ahí habíamos acampado la primera noche, en la parte centro, muy linda, muy tranquila, una playa muy aislada, preguntamos y conseguimos un alojamiento donde podíamos tirar la carpa por 15 bolivianos con baño y con cocina, en lo de Olga y Javier. Sí, la parte centro es muy linda, es muy pintoresca, es como una callecita empedrada con piedra natural de la montaña. Hay algunas acequias que pasan a los costados, alguna vertiente de la montaña que va alargando el agua, una playa en la cual había nada más que 2 personas, y es tan grande como la norte, en la cual habría, no sé, cientos de personas. Y como veníamos ya de esa noche de mucho ruido y la verdad que buscamos algo un poco más tranquilo, dijimos, qué bueno este lugar. El problema, ¿cuál era? Estábamos a 20 minutos de caminata hasta la parte norte, en subidas y bajadas constantes. Lo hicimos y después había que cargar la mochila, desarmar la carpa, cargar la mochila, almorzar. Ya llevábamos 7 horas de caminata, almorzar y, que ya eran las 5 de la tarde, ¿no? Y volver con todo. Bueno, lo hicimos. Creo que teníamos ganas de esa tranquilidad. Y llegamos a la parte centro a acampar. Así es, en el hostal de Olga y Javier nos permitieron en su jardín poner la carpa. Esa noche se avecinaba lluvia. Empezamos a escuchar estruendos. No solo de los truenos, sino también de bombas y torpedos y cohetes. Torpedo. No sé si son torpedos, Matías. No sé. Comenzamos a escuchar estruendos, no solo de los truenos, sino también de cañitas voladoras, de bombas, de cohetes, que nosotros en un primer momento pensábamos que era algún festejo, pero no. Olga nos explicó que es una costumbre milenaria que sirve justamente para espantar el granizo y proteger los cultivos, porque la mayoría, la gran parte de la isla, vive de lo que cultiva. Claro, al igual que se hace en Mendoza o se hace en el Alto Valle de Río Negro, se tiran estas bombas, estos estruendos, para, ellos dicen, descongelar el granizo. Y nos contaba Javier que es una tradición que viene de hace mucho, y antes, cuando no tiraban cohetes, lo que hacían era gritar. Toda la familia salía afuera a gritar, gritaban grave, no agudo, sino que grave el sonido, y uno se imagina, ¿no?, toda la isla gritando al mismo tiempo para espantar el granizo. Fuerte la imagen que uno se hace. Javier tiene 7 hermanos. Cuando él era chico, los 7 hermanos junto con sus padres salían a gritar, en este caso en la parte centro de la isla, pero lo hacía toda la comunidad, las 3 comunidades, la comunidad Yumani, la comunidad Chala y la comunidad Chalapampa. Y nosotros nos quedamos haciendo unos fideos en la cocina mientras se largaba a llover, comimos, charlamos un rato, y cuando quisimos ir a la carpa, había entrado agua. Y se había mojado mi bolsa de dormir, se había mojado la guitarra, se había mojado la ropa, había un charco grande de agua. Entonces fuimos a dormir al comedor. Exacto, a pesar de haberle cambiado las costuras a la carpa, uno de los troncos que aseguraba el cubretecho se había corrido y justamente entró agua. Fuimos a dormir al comedor, Una noche bastante dura, no solo por el frío, sino también por lo incómodo de dormir en el piso sin aislante o dormir en una silla de caña. Entonces fue una noche bastante dura. Amanecimos con una hermosa mañana, con unos buenos mates que preparó Pablito, y ahí sí, a descansar en una cama. Por eso le pedimos a Olga y Javier que por la segunda noche íbamos a dormir en una de sus habitaciones, así que nos cambiamos a la habitación y había que descansar, recuperar calor, sí, no solo adentro de una cama, sino también al rayo del sol, que a pesar de estar en bajas temperaturas durante la noche, durante el día, al estar a 4000 metros, el sol pega y fuerte. Pega fuerte el sol, pudimos recuperar un poco de calor y a la noche hubo fulvito. A la noche hubo fulvito que arrancó con las últimas horas de luz. Siempre la típica pregunta, quizá desubicada, ¿por qué no juega más temprano? Y es que muchos de los pobladores trabajan, muchos niños trabajan, entonces juegan ya cuando va cayendo el sol. Comenzó el partido de día, un tiempo de 20, otro tiempo de 20, como hubo empate, otro tiempo más muy largo, y terminé jugando al fútbol de noche, en la altura, y con gente que pedía que se la pasen, o hablaba de una jugada, o se reía de alguna situación en aymara. Entonces estaba bastante perdido, con la camiseta de Gimnasia puesta, aguanté hasta el final, muy divertido, solo se veían las estrellas y algunas olas que llegaban en la orilla del lago Titicaca. Y esa noche estábamos pensando en qué comer, si arroz o fideo, para variar un poco. Y golpean a nuestra puerta y nos dicen, ¿quieren venir a comer con nosotros? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Por supuesto. Así que fuimos y estaba Olga, Javier, estaban sus tres hijas y su hijo, sentados en pequeñas banquetitas, y había tres fuentones, tres palanganas con comida. En una había papas hervidas, en otra había maíz, en otra había chuno y en otra había chicharrón. Así que nos sentamos y bueno, estuvimos ahí compartiendo. Sí, tímidamente, porque tampoco sabíamos de qué hablar, ellos eran bastante callados en ese momento, tampoco sabíamos cómo comer, cuánto comer. En un momento Olga, que fue la que cocinó, trajo otra palangana con trozos de chancho. Nosotros en un momento pensamos que era cordero, pero era chancho, y agarraba un pedazo y se lo daba a cada uno. Por ejemplo, decía, Matías me da un pedazo, Pablo le da un pedazo, y así uno por uno los integrantes de la familia. Nosotros nos sentimos uno más dentro de la familia, la verdad que fue un momento muy lindo, muy ameno, raro también, pero nos sentimos como en casa. Y bueno, entonces fue así que nos fuimos a dormir, deseando que no lloviera, porque al otro día teníamos lancha a las 7 de la mañana de la playa del centro. Si no, íbamos a tener que caminar hasta la playa norte con todo y volver a Copacabana. Exacto, deseamos tanto que no lloviera, que esa noche no llovió y comenzó a caer agua del cielo a las 6 de la mañana, en el momento en que nos teníamos que levantar y dirigirnos unos 200 metros cuesta abajo hacia la playa, donde salía 7 y cuarto la lancha hacia Copacabana. Y como tantas veces uno toma decisiones dormido, siempre va a tender a quedarse durmiendo, porque tiene frío, porque llueve, siempre hay muy buenas excusas para seguir durmiendo. Y es lo que hicimos, seguimos durmiendo hasta las 9 y media, que ahí sí tomamos coraje, nos levantamos, terminamos de armar la mochila y salimos caminando hacia la parte norte. Teníamos que llegar teníamos una hora y el día anterior habíamos tardado 55 minutos. Pero esta vez teníamos tanta energía que llegamos en 35 minutos, tuvimos tiempo de sobra. Tiempo de sobra para comprar algunos sanguchitos, para saludar a los mendocinos que estaban acampando en la parte norte. Y la verdad que contentos, valió la pena el esfuerzo de dirigirnos a la parte centro de la isla, donde está la comunidad Chala, donde ahí nos atendieron Olga y Javier y su familia, que la verdad estamos muy agradecidos por su atención, por su hospitalidad, por su amabilidad, por hacernos parte de su familia. Y nos volvimos a Copacabana. Sí, nos volvimos a Copacabana con ese lindo recuerdo, habiendo dejado atrás Hipilandia, la parte norte de la isla, habiendo podido conocer más a esta comunidad del centro de la isla, y la verdad que contentos. Nos volvimos en la lancha y llovía muchísimo. Tuvimos ahí algunos momentos de un poco de miedo, porque realmente llovía mucho y empezaba a entrar agua. Intentábamos leer distintos libros y había gente muy aporteñada, vamos a decirle, que no paraba de hablar de ella misma. Estuvo bueno que al final, cuando bajó esta gente aporteñada, digo, no sé qué otro calificativo buscarle, todos nos quedamos en el barco y suspiramos y nos aliviamos de que esta gente había bajado por fin, ¿no? Llegamos a Copacabana, nuevamente a la Casa del Sol, donde nos recibió Samuel. Dejamos las cosas, utilizamos la información que nos dio para ir a la frontera, para que nos den más días para estar en Bolivia, y nos fuimos a Yunguyo, la primer ciudad que está del lado del Perú. Ahí tuvimos que esperar hasta las 6 de la tarde para poder reingresar a Bolivia, para que nos acepten. Almorzamos en un comedor en Yunguyo, cambiamos nuestros primeros soles, la moneda de Perú, y a la tarde nuevamente hacia Copacabana, donde ahora sí llegamos y nos alojamos en la Casa del Sol cómodamente con Samuel. Y al otro día nos levantamos con una muy grata sorpresa. Samuel estaba reunido con dos personas, con Steve Pizarro, que es un periodista, un cineasta, un fotógrafo, que con otras personas están intentando generar un centro cultural comunitario en Copacabana, y con Víctor Machaca Quispe, que es una mauta, es un líder espiritual. Ellos estaban acá reunidos para proyectar, para armar un programa tentativo de una celebración que se va a llevar a cabo el 21 de marzo del 2014. En primer lugar, gracias a la introducción de Samuel. Un gusto para nosotros estar acá, sentados en la Casa del Sol, frente justamente a lo que en este momento es uno de nuestros guías, que es el Tata Inti. Y acá contamos con la presencia del hermano Wilka Víctor Machaca, que es del Consejo de Amautas Indígenas del Tahuantinsuyo, justamente en función a lo que va a ser una actividad que estamos programando para el 21 de marzo, que es el tiempo ya de la cosecha, ¿no? En el calendario andino ya es el inicio del tiempo de la cosecha. Y haciendo una interrelación acá con Steve Pizarro Estrada, que es parte importante en el liderazgo de lo que significa un centro cultural Copacabana, y él también trabaja con medios de comunicación y aglutina en este momento a más de 800 jóvenes a través de un blog que tienen en el internet para poner y valorizar lo que es Copacabana a través de sus costumbres, a través de sus sitios, a través de lo que significan las épocas que tenemos en el calendario andino. Y justamente ahora entre Steve y el hermano Víctor han logrado una conexión para lo que va a significar esta actividad del 21 de marzo, del inicio del tiempo de la cosecha en la cultura andina. Nos sentamos a escuchar la historia de Steve Pizarro, integrante del Centro Cultural y Comunitario Copacabana, que realizó un documental, estudiante de comunicación social. Él cuenta su historia y su reencuentro con su identidad. O sea, ¿cómo era mi historia? Yo no viví mucho tiempo aquí. Incluso yo no hablo muy bien el idioma aymara, nuestra lengua originaria. Pero o sea, yo me dedico a lo que es la vida de ciudad, o sea, de perder lo que es nuestra identidad. Pero cuando yo entré a estos cursos a capacitarme, grande fue mi sorpresa, ¿no? Porque yo entré al curso a aprender video, a hacer reportajes, hacer radio, hacer TV. Y me dice, claro, tú vas a aprender, pero antes primero tienes que recuperar tu identidad. Me dice, no, ¿cómo, no? Y empezaba ahí, ¿no? Y luego ya hice mi trabajo, ganó un premio en el Festival de Colombia, Festival de Cine, y desde ahí es donde empecé pues a retroceder. Entonces, para mí, por ejemplo, es importante conocer mi historia, o sea, conocer de dónde vengo para saber qué voy a hacer, para saber decir quién soy, ¿no? Y qué es lo que quiero hacer, porque difícilmente, sin conocer nuestro pasado, vamos a poder hacer un futuro. ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, a mí me llama la atención. Yo al menos siempre, cuando voy a algún lado, siempre voy y llevo mi documental. Digo, esta es mi historia. Porque ahí muestra mi verdadera historia. Cómo era antes y cómo es ahora. Y qué es lo que estoy dejando para las nuevas generaciones. Por ejemplo, mis hijas, que un poco como con esto de la injerencia extranjera, claro, a veces no quieren aceptarlo, ¿no? Pero poco a poco ellos van aceptando, y también hay otras generaciones que se van dando de cuenta, porque es un tiempo de cambio, ¿no? Estamos en un proceso de cambio donde se está revalorizando la cultura y nuestra identidad. Nos contó también que a pesar de no tener un lugar físico en Copacabana, están intentando desde ya hace 7 meses conformar este Centro Cultural y Comunitario Copacabana para traer estas raíces andinas que muchas veces, gracias a la televisión, hacia los medios de comunicación, hacia la internet y hacia las nuevas invasiones de otras culturas, se está perdiendo la identidad de los pueblos originarios de Bolivia. Sí, la actividad más que todo acá en Copacabana, en el Centro Cultural Comunitario Copacabana, va enfocado a poder recuperar nuestras prácticas ancestrales, en poder enfocarnos en lo que es la cultura, en poder recuperar nuestra identidad cultural que de un tiempo a esta parte se ha ido perdiendo. Comentarte que, por ejemplo, nosotros somos parte de un grupo de jóvenes inquietos que primero se dedicaba a la fotografía, y claro, lo seguimos haciendo, pero primero era fotografía. Tenemos un grupo en Facebook, tenemos un blog, como lo decía Samuel, entonces subíamos fotografías, ¿no? Y lo más anecdótico que nos pasaba es que cuando subíamos una fotografía, nosotros la conocíamos, ¿no? Pero la gente que se une al grupo nos decía dónde es, un poco de descripción, y que entonces sacamos fotos de, por ejemplo, Intihuatana, del mal llamado Orca del Inca, ¿no? Que está acá en el cerro. Entonces, obligatoriamente uno tiene que conocer la historia para decir, ¿no? Porque para nosotros los de Copacabana sabemos qué es, qué representa, cuando hay una actividad ahí, pero la gente que no es del lugar no sabe. Entonces, es ahí donde nos nace esa idea de convertirnos en un centro cultural comunitario. Entonces, para promover lo que es la cultura, lo que les dije, ¿no? Y entonces, lo hemos visto que ha sido muy importante. Hay muchos aspectos que se deben tocar. Personalmente en Copacabana he visto que no hay mucho interés en poder promover. Tampoco hay una entidad que lo pueda hacer, entonces estamos nosotros para eso. Estamos iniciándonos en esa parte y pues con apoyo de varias personas como Samuel y otros personajes, aquí también el hermano Víctor, hemos logrado conjuncionar apoyo y estamos pues promoviendo a todo lo que es la cultura en base a fotografías y en base a información también. Luego charlamos con Wilca Víctor Machaca Quispe, este amauta, este guía espiritual, que nos comentó un poco la actividad que están organizando con Samuel, dueño de la Casa del Sol aquí en Copacabana, y nos comentó de qué se va a tratar la actividad del 21 de marzo. Tenemos un programa tentativo, que eso ya es, para mí es oficial, es cuestión de colocar y listo, ya, así es la cosa. Que el 20, por ejemplo, 20, 21, 22 de marzo, en el equinoccio de otoño, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en ese tiempo es que el 20 todos van a llegar acá, el día 20 generalmente es la hora de llegada, vamos a aproximarnos a partir de las 4 de la tarde, 5, 6, pero queremos hacerlo en la noche, ya que los aymaras siempre vemos un poco visto la mejor o las mejores horas la noche, ¿no? Entonces a las estrellas y a la luna el día 20 en la noche, pero en la playa de aquí de Copacabana. Ahí lo vamos a realizar para todo el público en general. Y al día siguiente lo vamos a hacer como acto central acá. Va a haber bautizos, probablemente haya matrimonio, no estoy seguro. Hay tiempo todavía para eso. Y vamos a hacerlos y de ahí nos vamos a una purificación, lo llamamos nosotros, como una bendición, así lo llamaríamos, al baño del Inca. Nos vamos a ir en peregrinación, nos vamos a ir al baño del Inca, que está, yo creo que está a unos 3, 4 kilómetros, 2 kilómetros, a 2 kilómetros de viaje a pie. Entonces nos vamos a ir ahí al baño del Inca y nos van a purificar. Y de ahí retornamos otra vez al baño de aquí, al Intíncala, para la lectura de los poetas, porque también ese día se recuerda el Día Mundial de la Poesía. Entonces vamos a hacerlo eso con ya con las autoridades de, a nivel internacional y con poetas a nivel, probablemente estén del Perú, de Chile, tal vez si vienen de Argentina, qué bueno, y de algún otro país más vendrá, ¿no? Entonces vamos a hacer una lectura de la poesía por esta vez en Tinjara. Y pasado eso, es una charla general, participación todos de confraternidad, ¿no? Nosotros en caja, así. Y al día siguiente vamos a hacer una visita a los sitios, a los sitios ritualísticos. Todos y todas invitados. Prácticamente invitamos a toda la ciudad de La Plata que se vengan aquí. Bien. A purificarse y a recibir energía. Porque sabemos que las energías han cambiado. Si antes en el Tíbet, hoy es en este lago sagrado y sus alrededores. Entonces, qué mejor si los hermanos de La Plata, algunos se vinieran aquí a tomar energía. Nosotros siempre decimos carga de energía, porque descargamos, nosotros que trabajamos como amautas, permanentemente nos descargamos, venimos a hacer ciertos sitios para cargar energía, entonces, para seguir trabajando para nuestra gente también. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros como amautas, ¿no? Van a estar un montón también de gente amauta, los de aquí también van a participar y los de allá también vendrán. Eso vamos a hacer esos días. Y por último, Víctor nos hizo un panorama de los movimientos sociales en todo Bolivia, del rol de la mujer, de cómo se está luchando con esta sociedad machista y de las utopías que tiene como amauta, como guía espiritual y que tiene toda la comunidad originaria de Bolivia. Un cambio de ciclo. Hemos entrado en un cambio de ciclo, sí. Pero eso va a ir sistemáticamente en nuestro... Vamos a ir cambiando poco a poco, yo creo, la humanidad, juntándonos entre los que nos necesitamos, buscando las energías positivas, buscando lo mejor posible en cada región, en cada zona, en cada pueblo, en cada estado. Vamos a llegar a eso, esto no es utopía, es eso. Y yo creo en las utopías porque nuestra utopía hace 20, 30 años era eso, que el Estado reconozca a mi cosmovisión, a mi espiritualidad, a mi huipala, a mi bandera, que reconozca. ¿Pero cuándo? Me decían, no, ¿cómo ustedes se van a enfrentar a un monstruo? Que desaparezca el artículo tercero, que era para entonces se reconocía católico, apostólico, la única religión que se conocía, mi constitución boliviana. No coma un pulpo, ustedes están locos, así nos decían. Pero no, es que nuestra utopía era eso. Y resulta de que listo, una asamblea constituyente, esto no nos sirve, este artículo, fuera, ya listo, a todos que se reconozcan, ya está. Y que se reconozcan nuestra espiritualidad, sí, ya está. ¿Ves? El ama su ama, yo en aquella, entra. No seas mentiroso, no seas flojo, todo eso, no, entra. Después, la cosmovisión andino-amazónica, entra. ¿Ves? Hay cosas que prácticamente, ahí está la constitución. Ahora nos cuesta trabajar, ahora nos toca trabajar. Ya, ahora los que habíamos hablado, deshilamos rápido. Pero los que no habían hablado, les es difícil interpretar. Entonces, nos andan buscando. ¿Cómo ustedes hablan? Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo? Tenemos que hacer sí o sí ya este asunto. El que la Constitución le manda y ordene que tienen que hacer. ¿Ve? Entonces, eso es. Y el feriado nacional, que hemos logrado el 21 de junio. ¿Qué, pues, en el pasado? ¿Cuántas veces hemos debatido con las autoridades del pasado? No. ¿Cómo ustedes van a perjudicar el trabajo? Que van a... todo. Entonces, borren el Corpus Christi, que facilito es. Feriado era en Bolivia, ¿no? Borren Corpus Christi, yo estoy feliz. Pero ellos no querían borrar el Corpus Christi. Claro, como los curas estaban a la mano, entonces no podían borrar, ¿no ve? ¿No? Yo les decía, borren, yo estoy feliz. No borran, pido entonces que sea feriado nacional también, mi 21, así. Además de nosotros es turístico, de ustedes no es así. Ya, así es la cosa. Entonces, pero llegó, y ahí está, tenemos un feriado el 21 de junio, y Corpus Christi continuamos con su feriado, no tenemos problema en eso. Ve, son esas cositas que nuestra utopía ha sido, y por eso todavía tenemos nuestra utopía de que sí, el mundo va a cambiar, de que sí, esto vamos a solucionar. Un desafío constante. Claro, constante, es permanente y constante, tiene que ser así, ¿no? Eso es, hermanos, sí. Matías, hermanos. Es importante, Pablo, también resaltar la participación de los jóvenes, ¿no? Como decía Samuel antes, de lo de antes, de lo de ahora, de juntar, de incluir, y también de no solo lo aymara, sino también lo amazónico, o sea, como que cada pueblo se puede sentir integrado, ¿no? Así es. Por ejemplo, nosotros, por eso es de que este año, por eso nuestra utopía se va formando poco a poco. Es como decía, proceso de cambio, estamos en eso. ¿De qué lo entendemos? ¿Qué lo entendemos por el suma camaño? Tan facilito es vivir bien. ¿Qué es vivir bien? ¿Y qué es vivir mejor? ¿Ve? ¿Ya? Es diferente vivir bien y vivir mejor, es diferente las dos cosas, filosóficamente. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Ve? Entonces, a este año ya en la currícula educativa ya está. Y creo que este año o al año ya se aplica. Así nosotros los amautas vamos a ir a todos los colegios del país, vamos a estar en diferentes escuelas y colegios del país, vamos a ir a orientar como guías espirituales, a decir lo que es una huajta, lo que es una locta, lo que es ofrendar a la Pachamama, lo que es la Pachamama. Son cosas puntuales. Entonces, a la niñez vamos a ir educando lo que es. Y hay niñitos, porque como le digo, cuando hacemos nosotros el agosto mes de la Pachamama, vemos tanta maravilla, vemos, nos alegramos. Cuando una familia viene con su vehículo a hacer una charla, a hacer bendecir, para que no le pase nada a ese vehículo, no le pase accidentes, no le pase nada, pero viene familia íntegra con sus guaguitas. Y las guaguitas más los que challan, nosotros, por ejemplo, en mi caso, digo, no, tienen que challar. No, ellos no, un momento, challa, el niño, tiene que challar. Y ahí va aprendiendo el niño a aprender a Pachamama. Estamos educando. Entonces, ahora, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, empezamos, ¿ve? De niño, joven, mayor, adulto. Incluso tenemos problemas con los adultos, eso sí, ¿ve? Los mayores ya han pasado, ya son disco duro cesado, patentado. ¿Sí? No, esto no es así. Yo les digo, no, va, tranquilito, esperen nomás. ¿Sí? Esta forma es así, es mejor así. ¿Ve? Entonces vamos también abriendo su cerebro, ¿no? Entonces son esas cosas, hermano. Vamos viendo. Y la integración de la mujer. Eso, por ejemplo, pues le digo, nuestra utopía se ha cumplido por el momento. Sé que falta mucho más, pero hay que trabajar. En el pasado, por ejemplo, apenas las mujeres habían conseguido 30% en la parte político-administrativa, de injerencia político-administrativa, 30%. Ya. No era suficiente. Con una sola palabra, 50%. Con una sola palabra en la Constitución, vean, leanlo ustedes, la Constitución boliviana, una sola palabrita. Y eso he dicho en Argentina también. Ya, a nivel mundial también he dicho eso. No han querido, los de la izquierda no han querido. ¿Qué les parece la izquierda cómo está entonces? Ya veremos eso, ¿no? Solamente la palabra paridad. Paridad. Listo. Esa palabrita. No quería, no acepta. ¿Ves? Equidad es diferente, paridad es diferente. Ya. Igual, igual. Listo. Y en Bolivia tenemos ese problema. Vamos a tener problemas posterior en la Central Obrera Boliviana, que es la organización matriz de los trabajadores del país. Es machista, totalmente machista. ¿Ve? Por ahí partimos donde está el machismo, ¿no? Y cómo queremos que la mujer, porque si la mujer se libera, el hombre somos libres, ese es nuestro concepto de nosotros. Porque la mujer nos amamanta miedo, y miedo somos los varones. ¿Y cuándo nos vamos a liberar? Cuando la mujer sea libre. Entonces sí seremos también los varones libres. ¿Ve? Ese es nuestro concepto. Entonces esas nuestras utopías corren, están corriendo poco a poco. Son esas cosas que hacemos, trabajamos. Como mautas hay mucho debate, estamos en esos debates, estamos para orientar, para decir. Si hay críticas, muy bien, bienvenido, ningún problema, no nos hacemos problema de nada. Vamos a responder. Así es, hermanos, y yo quiero que este mensaje lo lleven a la ciudad de La Plata. Están mis amigos, seguramente oirán. Mi nombre es Wilka Víctor Machaga Quispe. Soy del Consejo de Amautas Indígenas del Tahuantín Suyo, de Corea Suyo, Bolivia, La Paz. Yo creo que ellos se recordarán. Cuando yo hablo, digo, bueno, la utopía tiene que... Siempre hablo en base a la utopía, pero la utopía que se va a hacer realidad un día. Ese es nuestro pensamiento. Sabemos que en esta conversación, más que una entrevista, es una conversación franca, abierta, hasta con el canto de los pájaros. Escuchamos a los carceleros que llamamos acá el gozión, al chihuanco, las chayñitas, siendo parte de eso, como diciendo, qué bien que haya personas de diferentes partes de este orbe que se preocupan por cuidar a la Madre Tierra, porque todos estos aspectos conllevan a eso, ¿no? Y bueno, pues Matías, Pablo, hermano Víctor, Steve, muy agradecidos por haber dado este tiempo para poder intercambiar criterios y antes que escuchar, sentir también lo que estamos expresando. Gracias. No, gracias. Gracias. Y así finaliza la novena emisión de Radionauta de Mochila por Latinoamérica, la última emisión en conjunto entre Pablo y quien les habla. En el muelle de Copacabana, tarde soleada, con cerveza auténtica. Tarde despedida, se va Pablito, se vuelve a los pagos, tenemos poca batería, pero sigue resistiendo. Impresiones, conclusiones, sensaciones de estos 32 días. Es muy prematuro sacar una conclusión, Matías. Siempre me pasa cuando me estoy yendo, es como necesito irme rápido. No puedo, por eso saqué el pasaje rápido y pienso hacer todo lo más rápido posible, pero es una cuestión mía. No, he pasado muy lindo. Es difícil irse porque uno está pasando lindo y está, va allá a hacer un montón de cosas que también están buenas, pero capaz que pinta más seguir viajando. Pero bueno, será para el próximo año quizás. Bueno, señor, ha sido un gusto. Todo momento, toda hora. Gracias por la paciencia. Y que tenga buen retorno. Llévese un par de marcadores. Suerte en La Plata, que arranque bien el año. Y bueno, despídase pues. Bueno, para mí también ha sido un gusto. Suerte para usted. Métale para adelante. No afloje. Trabaje, no sea vago. Y disfrute de lo que le da a Latinoamérica. Gracias, pibe. Escuchaste De Mochila por Latinoamérica en Radionauta 106.3.